un pasito. Calma y tranquilidad, muchachos, en serio. Hay espacio para todos. Exactamente, el fiscal José Miguel Zubiabre, en vivo para todo el país. Básicamente, ¿cuáles son los antecedentes con que cuenta la Fiscalía y la PDI para poner a disposición de tribunales a estas dos personas? Bueno, efectivamente, como nosotros habíamos de alguna manera comunicado, el miércoles 15 de agosto, cuando se hace el hallazgo del torso de este ser humano, dijimos a la opinión pública en su momento de oportunidad, reserva de la investigación, necesidad de realizar las tareas investigativas de una manera científica y de una manera seria para poder esclarecer los hechos. De esa circunstancia y de esa manera, junto con la brigada de homicidio, de una manera científica y técnica, pudimos establecer primeramente el gran punto primario, establecer la identidad del afectado. Establecida la identidad del afectado, pudimos establecer diferentes hipótesis de formas de acometimiento de los hechos para que en un lapso que no ha transcurrido más de 6 días desde el hallazgo, desde el martes 15 de agosto, poder el día de ayer entregar una vasta información al Tribunal de Garantía de Valparaíso para que a contar de las 21:06 horas de la noche del día de ayer nos otorgaran las órdenes de detención respecto de las dos personas que el día de hoy van a pasar a control de detención. Una, como ustedes ya la han observado, por su participación en un delito de parricidio, toda vez que su vínculo legal de matrimonio con el afectado aún está vigente. Y la segunda persona, por homicidio calificado, teniendo en cuenta que ha existido una premeditación en la ejecución de este hecho. ¿Cómo ocurrieron los hechos, fiscal? Hay circunstancias que, créanme, que todavía estamos realizando tareas investigativas. Nosotros, con la orden de detención el día de ayer, se han desplegado todas y cada una de las actuaciones y personal que tiene la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para poder dar cuenta con estas circunstancias. Créanme que nosotros recién hace un par de horas atrás, 6 de la mañana, terminamos parte de las tareas investigativas para poder formar la convicción al tribunal más tarde en el control de detención. Y aún siguen a las tareas investigativas paralelas mientras estamos haciendo esta conferencia de prensa. ¿Son determinantes? Perdón, no escucho, si de una. Sí, lo que nosotros vamos a comunicar posteriormente en la audiencia de formalización es cómo ambas personas que fueron detenidas el día de ayer participaron directamente en el homicidio de la víctima y cómo lo hicieron y cómo se gestaron y cómo esta circunstancia se premeditó para poder lograr las acciones que ellos efectuaron. ¿Cuál habría sido la motivación? ¿Cuál fue el móvil de ellos para cometer este crimen? Esas circunstancias de alguna manera las vamos a transmitir hoy día en la audiencia. El día de ayer, conjuntamente con las tareas investigativas, hicimos parte también a un actor también relevante dentro de lo que es el sistema procesal penal, como es la Defensoría Penal Pública, quien facilitó la concurrencia de un abogado de la Defensoría Penal Pública a altas horas de la madrugada, porque frente al derecho que ellos tienen de declarar, se tomó declaraciones a los imputados con presencia de su abogado defensor de la Defensoría Penal Pública, dando cuenta de las circunstancias que nosotros ya habíamos establecido. ¿Han buscado el resto del cuerpo, fiscal? ¿Han buscado el resto del cuerpo del profesor Villegas? Esas son exactamente las tareas que, en paralelo a esta comunicación que hacemos a la comunidad, vamos a efectuar toda vez que tenemos los antecedentes y de una manera científica, con el personal de la PDI, con canes adiestrados, vamos a terminar para dar un cierre final a esa circunstancia tan dolorosa para la familia. ¿Eso porque ellos indicaron dónde estaban los restos del cuerpo? Ello porque la investigación que científicamente elaboramos con el personal de la Policía de Investigaciones nos permite establecer, sin esa comunicación, las circunstancias de dónde hay que seguir realizando tareas de búsqueda. ¿Pero ellos están confesos? Ellos han prestado una declaración con un abogado defensor penal público y que de alguna manera corrobora las circunstancias que comunicaremos en la audiencia de formalización. Usted dijo que había premeditación en esto. Sí, entendemos que hay una premeditación, toda vez que la forma en cómo se ejecuta el hecho y por el cual vamos a comunicar las circunstancias en la audiencia, dan cuenta que la única forma de haber efectuado este delito fue por la planificación previa en la ejecución del hecho. ¿El hecho de que ellos sean parte de personal médico es una agravante, fiscal? ¿El hecho de que ellos sean paramédicos, que tengan conocimiento del trabajo, digamos, con el cuerpo humano, es un agravante? ¿Hay agravantes en el delito por el lugar donde se cometió? Las circunstancias a que usted me refiere son parte de la investigación y como reservadamente la hemos llevado hasta el día de hoy, es la tónica para poder lograr el éxito de nuestras tareas que hemos realizado en estos 6 días. ¿Se sabe el motivo? ¿Se sabe por qué el motivo por el cual ellos habrían cometido este delito? Sí, el móvil más o menos está claro, el personal de la Policía de Investigaciones podrá ahondar en esa área. Nosotros vamos a exponer como corresponde en la audiencia ante el tribunal. Fiscal, la prueba de la cámara de seguridad que se habla de un cajero automático, ¿fue vital? Vital no. Vitales son múltiples acciones que se solicitaron en su momento el día lunes a las 8:10 de la mañana al Tribunal de Garantía de Valparaíso, el día martes al Tribunal de Garantía de Valparaíso, una serie de elementos que ante el tribunal hoy día vamos a exponer y cómo un trabajo científico-técnico permite dar con el resultado que hoy día se está materializando. ¿Dónde fue el delito, fiscal? ¿Dónde se cometió el homicidio? En el domicilio del afectado. ¿Se maneja la data de muerte cuando fue encontrado el cuerpo? ¿Se sabe cuándo podría haber fallecido actualmente? Tenemos científicamente establecidos esos elementos y los vamos a comunicar en la audiencia de formalización. ¿Fue la casa del profesor entonces el homicidio? Exactamente. ¿Habría sido torturado antes de morir? No tengo elementos que me permitan establecer esas circunstancias. Y le repito que la mayor cantidad de información la vamos a entregar ahora a la audiencia de control de detención. ¿Han mostrado arrepentimiento de ellos en algún momento? Eso es algo que yo no tengo cómo saberlo. Hay circunstancias sociológicas que efectivamente establecen la existencia de esto, pero eso no es de mi área ni mi expertise en este momento. Mi interés en este momento es poder comunicar la labor que se ha hecho. Hay una coordinación. Hay una apuesta de trabajo muy importante por todo y cada una de las personas que componen el Ministerio Público, por todo y cada una de las personas que componen la Policía de Investigaciones y que nos han permitido en estos 6 días poder establecer y esclarecer esta situación. Fiscal, en una primera instancia hay una formalización. ¿Qué buscan ustedes? ¿Ellos la formalizaron o ustedes los detuvieron? No. Nosotros ayer obtuvimos del Tribunal de Garantía del Paraíso las órdenes de detención respecto de ambos, de allanamientos, de incautación. Y eso a las 21:06 horas fue concedido por el Tribunal de Garantía del Paraíso y con esa circunstancia y con la coordinación, que nuevamente repito, muy importante, con la Policía de Investigaciones, permitió el despliegue de la policía, la detención, ningún tipo de circunstancias de que hubiera afectado a terceras personas y lograr precisamente lo que hoy día vamos a comunicar en la audiencia de formalización. ¿Qué se va a buscar en la formalización, fiscal? ¿Qué se va a buscar en la fiscalía? Penas, como establece nuestra legislación, teniendo en cuenta que hay personas que están atribuyéndosele participación por parricidio, son de presidio perpetuo, y respecto al homicidio calificado, con ciertas agravantes que vamos de alguna manera a tratar de establecer y que ya de alguna manera están claras en la investigación, pueden llegar también a las más altas penas y esperamos que esta investigación, que tiene un ribete muy técnico y muy científico en su establecimiento y forma de poder esclarecer las circunstancias, esperamos desplegarla hoy día en la audiencia de formalización, mañana en el juicio oral y que esas circunstancias sean ponderadas en su momento de oportunidad para las penas que estos corresponden. Muchas gracias por la atención.